Al final de cuentas, todos adoramos a algo o a alguien. Los cristianos somos llamados a adorar a Dios, pero somos llamados a adorar de la manera correcta. A propósito, ¿qué tiene que ver la adoración con la educación? Vamos a responder juntos esta pregunta, porque ahora comienza tu programa Código Abierto. Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos una vez más aquí en tu programa Código Abierto. Semanalmente estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven, desde cosas prácticas y también sacamos lecciones para poder aplicar en nuestra vida diaria. Así que quiero darte la bienvenida a este programa, a ti que nos escuchas de los diferentes países de Sudamérica, pero también de otros continentes. A propósito, quiero saber de dónde nos estás viendo. Por favor, coloca allí en los comentarios. Yo quiero saludar a algunas personas que nos están mirando ahora mismo y quiero saludar a Gladys Chávez. Dice que Dios los bendiga. Les saludo desde Argentina. Gracias, Gladys. Saludos hasta allá, hasta esa linda tierra, hasta ese lindo país de Argentina. En el tema de hoy estaremos hablando un tema muy interesante. Se dice que al final todos adoramos a algo o a alguien. Al final todos adoran. La pregunta es cómo la educación cristiana debe ayudar y guiar a las personas para que adoren de la manera correcta. Parece complicado, pero en este programa vamos a desarrollar todo eso y por eso este programa se llama Código Abierto. Antes quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Pastor David, ¿cómo está? Bienvenido a Código Abierto. Contento de participar. Gracias por la oportunidad de interactuar con nuestros amigos de diferentes lugares. Qué bueno tenerlos una vez más. También está con nosotros el licenciado Sergio Zabaleta. Bienvenido a Código Abierto. Gracias, Rolly. Un gusto estar una vez más con todos nuestros amigos para poder repasar y estudiar la lección. Ustedes tienen algo en común, primero que trabajan en la educación adventista, pero tienen otra cosa en común, que pasaron por un área interesante dentro de la universidad, que es bienestar estudiantil. Sergio, ¿nos podrías hablar un poquito así resumido qué es bienestar estudiantil? El área que ahora está trabajando el pastor, pero antes uh-huh. era dirigida por ti. Bueno, bienestar estudiantil es el departamento que se encarga del bienestar y el cuidado, digamos, de los estudiantes que son parte de la universidad, ¿no? Obviamente eso incluye a los chicos que viven dentro de las residencias estudiantiles, como también a aquellos estudiantes que viven fuera de la universidad. Pastor, en las residencias, y que me gustaría centrarme allí, ¿cómo ayuda? ¿Por qué es que la educación adventista tiene este tipo de residencias para los estudiantes? Bueno, el modelo educativo adventista busca que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollarse de manera integral, ¿no? Entonces, la multidimensionalidad del ser humano es abordada ahí y existen como enfoque y como aporte a los jóvenes y a las señoritas todo tipo de actividades, ¿no? Hay actividades, proyectos, programas, reuniones, cultos, que tienen que ver con su desarrollo en las diferentes áreas de la vida, ¿no? Incluso hasta el tema de la alimentación, ya que están viviendo dentro, alimentándose juntos, la dieta es, pues, por supuesto, balanceada. Lacto-ovo-vegetariana. Sí, lacto-ovo-vegetariana, y bueno, por eso gozan de buena salud. Por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Ellos sí han podido disfrutar de una fortaleza en su sistema inmunológico que les ha permitido enfrentar la situación con facilidad, ¿no? Quería rescatar eso. Justo ayer pregunté a una persona que trabaja en esta institución cuál había sido la tasa, ¿no?, de contagio, y realmente fue muy baja, ¿no?, casi insignificante, y creo que mucho tiene que ver con la alimentación que se provee en esta institución. ¿Qué otras ventajas? El estilo de vida. Correcto, ¿no? El estilo de vida. La alimentación es uno de los detalles, ¿no?, en el estilo de vida. Ahora, mencionamos muy bien el tema del estilo de vida, ¿no? Es decir, la alimentación es fundamental, sí, pero el hecho de ser parte de las residencias les da a los chicos muchas ventajas adicionales. Un ejemplo claro, el tema de los campos deportivos. O sea, si ustedes llegan tipo 4 o 5 de la tarde, van a ver a los chicos caminando, trotando alrededor de la pista, ¿no es cierto? Otros tal vez irán al Wally a jugar, al gimnasio. Wally, por si acaso, es más de Bolivia, ¿no? Es un estilo de voleibol, pero en un campo cerrado. Bien, bien que lo aclare, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es un deporte parecido al voleibol, ¿no es cierto? En ambiente cerrado, ¿no? Entonces, tienen diferentes, digamos, ambientes que los chicos pueden utilizarlos para beneficio personal, para fortalecer la parte física, que está relacionada mucho con el tema del desarrollo de cada uno de los estudiantes. Ahora, estamos hablando del tema de la alimentación, estamos viendo la actividad física. Uh-huh. ¿Qué del área espiritual, pastor? Y bueno, la jornada inicia buscando a Dios, encontrándose con Dios primero, ¿no? Así que cada mañana a las 6:00 los jóvenes y las señoritas, cada cual en su residencia estudiantil, están compartiendo de un culto, un encuentro con Dios que dura 25 a 30 minutos porque luego pasan al comedor. Yo recuerdo que hacíamos un culto en el cuarto primero. Con los cuatro que vivíamos. La parte más íntima, ¿no? Correcto, ahí compartíamos, ¿no? Cantábamos y después pasábamos al culto general. Ya de la familia, por decir, ¿no? Correcto, y de ahí a comer. Qué interesante que esa era la rutina, que después no la encuentras en otro lugar, ¿no? Y si te vas a tu hogar, les cuento esto como un testimonio, cuando vas a tu hogar quieres hacer lo mismo, ¿no? Y tu familia se sorprende de eso que está viendo, ¿no? De tener un culto personal, un culto de manera general y una alimentación balanceada que te prepara para tener un buen desempeño en el resto de la jornada. Ahora es interesante lo que menciona Rolly. La experiencia que un estudiante tiene en las residencias estudiantiles, ¿no es cierto? Es una experiencia que después el estudiante se la lleva con mucho cariño. Que la guarda con mucho cariño. Es un tesoro de por vida, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque recuerdo que antes de este año, antes de la pandemia, cuando todavía teníamos los reencuentros celebrando los aniversarios de la universidad. Vienen las promociones, ex estudiantes. Y hay estudiantes que llegan y vienen al internado y se ponen a mirar y dicen, pucha, pensar que pasé aquí los mejores años de mi vida. Wow, sí, ¿no? Y recuerdan con mucho cariño, ¿no? Y recuerdan a sus preceptores, recuerdan a los diferentes pastores, en fin, y recuerdan los consejos que ellos recibieron estando aquí en la universidad. Correcto. Entonces, es algo que realmente uno atesora y se lleva con mucho cariño y es algo que queda marcado el resto de tu vida. Si tú eres parte de la educación adventista, coloca allí en los comentarios los mejores recuerdos que tienes y también por qué recomendarías un colegio o una universidad adventista. Si nos estás mirando y formas parte de una universidad, también coloca allí de qué colegio, de qué universidad, de qué país nos estás mirando. Recuerda que si estás buscando un colegio, una institución, puedes ingresar a nuestra página educacionadventista.com. ¿Quieres conocer una iglesia adventista? También tenemos una página, encuentreunaiglesia.com. Vamos a orar ahora sí para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Dios, pedimos tu dirección, pedimos sabiduría para entender las lecciones de hoy en tu palabra, pero para poder ponerlas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Ever, quiero invitarlo para que pueda brindarnos el marco temático de esta lección. ¿Cómo están, amigos? Qué alegría saludarlos y mandarles un abrazo cariñoso, un abrazo virtual a través de las redes sociales, Nuevo Tiempo, en YouTube. Código abierto en el Facebook. No se olviden poner like a nuestros programas y también compartir con todos sus amigos. Hoy vamos a tocar un tema trascendental de toda esta serie: el papel de la adoración en la educación. ¿Es realmente importante la adoración a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ustedes saben que fuimos creados como seres que con la libertad que Dios nos ha dado, adoramos a Dios porque lo amamos y sabemos que Él es digno de adoración. Ahora, esta adoración debió haber sido tal vez bastante sencilla y muy bonita en un mundo anterior a la caída, donde los seres humanos tenían acceso directo a Dios en una creación maravillosa, no marcada por las señales del pecado, ni la muerte, ni la destrucción. Una creación que nosotros solo conocemos ahora en un mundo caído. Bueno, hoy todavía, como estamos en un lugar tan lindo aquí, en los ambientes, en los jardines de la Universidad Adventista de Bolivia, podemos imaginar, pero no tenemos idea de la majestuosa belleza que ha debido tener el jardín del Edén. Pues bien, la creación, es verdad, ha sido distorsionada por el pecado. Sin embargo, nosotros como adoradores tenemos que aprender a adorar correctamente y no de repente terminar adorando cosas incorrectas o adorando a Dios no de la manera que debemos o que se supone que debemos hacerlo. Más allá de que todos los cristianos podemos entrar en un consenso de que Dios obviamente es el único ser digno de adoración, el tema tiene muchas aristas, muchos aspectos y perspectivas que pueden ser incluso motivo de discusión y confusión. Ahí radica la importancia de comprender lo que la Biblia dice acerca de la adoración. Y eso es lo que veremos en el programa de hoy. Así que los invito a resolver sus dudas y sus preguntas con Rolly y nuestros invitados. Vamos allí con ellos. Gracias, pastor, por toda esa información que nos acaba de dar, y así nos preparamos ya para estudiar el tema de esta lección. Ustedes tienen allí unas palabras, pueden mostrarlas. Sergio, por favor, ¿cuál te tocó y cuál es tu concepto personal de esa palabra? Me tocó la palabra conocer. Conocer. ¿Cierto? Conocer. ¿Qué es conocer? Conocer es saber, entender, tener idea, un conocimiento de algo, ¿no es cierto? Básicamente eso. Excelente. David. A mí me ha tocado obedecer. Y muy interesante la figurita también, ¿no? Obedecer. Y bueno, me viene a la mente la idea y la actitud de corresponder a las instrucciones o a las directrices que la sociedad, la familia, mis padres, mi entorno me permiten para vivir mejor. ¿Cómo podemos unir las dos palabras, conocer y obedecer? Y bueno, a partir del conocimiento de Dios, de su voluntad, de su palabra en nuestra vida cristiana, ¿no? Vendría como resultado la obediencia o la práctica, poner en práctica, incorporar a la vida, internalizar ese conocimiento que nos permite obedecer a Dios, entonces relacionarnos bien con Dios y también con nuestros semejantes. Hay un área que es conocer, como ustedes dicen, y hay otro que es colocar en práctica todo ese conocimiento, ¿no? Eso lo puedes aplicar en el área profesional, pero también se lo puede aplicar en la vida espiritual. Puedes conocer mucho de Dios, pero hay una gran diferencia entre conocer y obedecer. Incluso la Biblia dice que los demonios también creen y conocen acerca de Dios, probablemente más que nosotros. Mucho. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es estar dispuesto a obedecerlo. Así es. Hay un pensamiento que yo compartí con ustedes al inicio del programa que decía que al final todo ser humano adora a algo o adora a alguien. ¿Cómo podemos aplicar esto, por ejemplo, a las personas que no creen en Dios? Entonces, ¿a quién adoran o a qué adoran? Adelante. Delicado, ¿no? Delicado. Es probable que para alguno sea novedad, quizá no lo percibió, no se dio cuenta, pero que al pretender no creer en Dios o pretender no adorar a Dios, sentía libertad, pero es aparente porque en realidad hay una mayor esclavitud. El ser humano está diseñado para creer, está diseñado para adorar, para disfrutar de aquello. Entonces, quien decide no hacerlo con Dios está simplemente cambiando la dirección, no está desapareciendo, no se está deshaciendo de la adoración, no se está alienando de la adoración, solo trasladando. Sí, siempre hay algo que domina tu vida. Siempre. Serán las cosas, los bienes materiales, puede ser la propia personalidad, la fama, la vanidad, la moda, la imagen personal, artistas, músicos, etcétera, ¿no? Incluso un ateo que no cree en Dios tiene su Dios o adora algo, ¿no? Son sus ideas, su filosofía. Por ejemplo. Tiene una necesidad, ¿no? O sea, el ser humano tiene una necesidad innata de adorar algo, ¿no es cierto? Una necesidad de encontrar paz, encontrar esperanza en algo. En algo. Pablo incluso hablaba que Dios colocó eso en nuestro corazón, de el sentido de pertenecer a alguien, adorar a algo, ¿no? Lastimosamente las generaciones empezaron a desviarse, ¿no? O sea, varias culturas empezaron a adorar a otras cosas, crearon sus propios ídolos, pero hay un grupo que adora a Dios. Y obviamente ese hecho de que se desviaron del camino no era algo planificado por Dios. Correcto. ¿No? O sea, el hecho de buscar otros dioses, el hecho de buscar ídolos, que las podemos ver reflejadas ahora, no sé, tal vez en algún tipo de estatuas, ¿no es cierto? Eso no estaba planificado por Dios. Ahora, los jóvenes de hoy, los adolescentes, difícilmente se van a hacer un ídolo como en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? O el Nuevo Testamento, en la época del paganismo. Ya eso creo que ya no es parte, ¿no? Aunque sí vemos en algunas religiones. Pero, ¿cuáles son los nuevos dioses? Los nuevos dioses falsos o los nuevos ídolos, ¿no? Correcto. Y bueno, ahí están, pues, por ejemplo, artistas. ¿Verdad? Pueden ser deportistas, músicos. Youtubers, YouTubers, los medios, influencers, exacto, ¿no la cierto? Tecnología, el dinero, el sexo. Estamos viviendo una época donde los adolescentes, especialmente los adolescentes y jóvenes, buscan imitar algo, buscan imitar a alguien, ¿no? Si esta persona se hizo tal corte de cabello, entonces quieren tener ese corte de cabello. Si él opina de esa manera, yo opino de él, lo opino lo mismo, coincido con él, porque lo sigo, ¿no? Es mi modelo a seguir. Y eso se ve reflejado, Rolly, en el tema cotidiano del diario vivir, ¿no es cierto? Una experiencia mía, por ejemplo, ¿no? Mi pequeño, que tiene 11 años, él le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces, cuando ve un partido de fútbol, busca un jugador en especial, que es Cristiano Ronaldo, que todo el mundo lo conoce. Entonces, él siente gran admiración por él, ¿no? Lo que tú decías, quiere ser como él, quiere jugar como él, quiere tal vez tener el cabello como él. El número 7. Exacto, en la espalda el número 7. Entonces, son influencias que realmente pues están abarcando el todo de los adolescentes, ¿no es cierto? Correcto. Hay una influencia muy poderosa de afuera que nosotros como papás tenemos que saber, digamos, guiarlos para que, en definitiva, no se desvíen del camino. Una cosa es admirar a personajes, otra cosa es adorar. Y vamos a ver esto después de los consejos. A propósito, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Qué es lo que la educación debe hacer para poder orientar a los jóvenes y ayudarlos a que realmente el centro de su adoración sea Dios? Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso y, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto y a ti que te acabas de unir a nuestro programa, quiero contarte que estamos hablando acerca de la relación entre la adoración y la educación cristiana. Estamos con nuestros invitados y estábamos conversando durante los consejos que estábamos viendo que el rango de edad donde las personas son influenciadas bajó. Hace tiempo eran los jóvenes, ¿no? Los que eran influenciados por grupos de música, grupos de rock, grupos de pop, ¿no? Y otros. Incluso si nos vamos más antes todavía, los adultos formaban parte de ese grupo, ¿no? O sea, cantantes famosos, ¿no? Uh-huh. Estos pósters que veías en las casas de los jóvenes, ahora cambió. Y ustedes estaban contando un poquito cómo los adolescentes forman parte de ese grupo que están siendo fuertemente bombardeados. Incluso podríamos hablar de estos niños que están pasando a la adolescencia, ¿no es cierto? Claro, ha bajado el rango de edad, ¿no? Para ser influenciado. Y al mismo tiempo, entonces, aparecen los influencers también de menor edad. Es cierto. Nuestros adolescentes, nuestros niños conocen perfectamente el YouTube, ¿no? Estaba mencionándoles hace un momento que cuando los padres llegamos a Facebook para ver qué hacían nuestros hijos, ellos ya se fueron al Instagram. Pasaron al Instagram. Y cuando algunos padres están aprendiendo a usar el Instagram, los hijos ya huyeron al TikTok. Se pasaron al TikTok. Esa es la sociedad de tecnología que estamos viviendo, las redes sociales. Y al final los chicos tienen especialmente personas o personajes que los siguen, que están mirando todo el tiempo y todos los días qué es lo que hacen, ¿no? Esto de las historias, por ejemplo, un buen influencer todos los días sube contenido. Y un buen seguidor está todos los días mirando, ¿no? Like. Incluso hasta podríamos enseñarle esto a nuestros hijos, ¿no? Así como se sigue a un influencer, es como Dios espera que lo sigamos, ¿no? Todos los días nos asombremos de él. Pero aquí pasa de un tema de admiración, puede pasar a un tema de adoración, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Que en vez de hacer las tareas, en el caso de nuestros hijos, uh-huh, en vez de hacer sus tareas, deciden mirar estos videos, deciden mirar este contenido o una serie, ¿no? Entonces ahí ya se torna un tipo de adoración porque ya está dominando tu vida. Y es una forma de veneración, adoración. David Foster decía que si adoras algo incorrecto, te va a comer vivo. Oh, ¿y a cuántos no nos ha pasado esto, no? La pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo la educación adventista o cómo la educación cristiana puede ayudar a guiar a estos adolescentes, a los niños, y cómo también deberíamos educarlos en el hogar para que no caigan en este tema de la idolatría moderna, ¿no? De seguir a los nuevos dioses. Muy bien. La educación, pues, cumple un rol fundamental, ¿no? Y la adoración es una forma de educación también. En realidad, la adoración viene a ser el efecto y la expresión máxima de la educación. Veamos en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 29, la orientación precisa, cuando se dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. De acuerdo a la Biblia, o sea, la orientación de Dios, el Ser Supremo es la única persona a quien se tendría que venerar, adorar, y es la única manera en que la vida sea beneficiada, bendecida, prosperada también, ¿no? Y en la familia tendremos que continuar esta orientación, este consejo, esta configuración de la mente, las emociones y la vida de las personas. Luego, ese complemento, esa continuación sería el sistema educativo. Ahora, ¿cómo lograr eso en nuestros pequeños? ¿Cómo alcanzar que los chicos aprendan a adorar? A través del ejemplo. ¿Verdad? Yo básicamente pienso en eso, Rolina. Quería aportar a eso. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo adore a Dios, pero puede que yo no tenga como Dios a un influencer, pero puede que mi Dios sea el trabajo, esté encadenado en eso y no tengo tiempo para mi familia? Por eso, precisamente, el ejemplo que tú le das a tus hijos, ¿no es cierto?, es la mejor enseñanza para ellos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros podemos hablarles, decirles, indicarles, pero más que hacernos caso, ellos nos están viendo. Por eso dicen, los estudiosos dicen ahora también que los hijos nos escuchan con los ojos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque poniendo el caso concreto, si yo quiero que mi hijo empiece a adorar a Dios, entonces mi hijo debería verme a mí, en primer lugar, adorando a Dios, ¿no es cierto? Que él, a través de los cultos familiares, ¿no es cierto?, con nosotros como papás debemos ser responsables de aquello, de reunirlos, de hacerles sentir que realmente hay un ser al cual nosotros debemos adorar, agradecer por todas las bendiciones que derrama sobre nuestro hogar. Los padres y los educadores tenemos una gran responsabilidad sobre los adolescentes, sobre nuestros hijos. Dice que el adolescente te va a decir las cosas de frente, ¿no? Uh-huh. O si no, decide no hablarte, una de dos, ¿no? O te dice las cosas claro, de frente. Claro, directo, o de pronto calla. Correcto, te ignora, ¿no? Para él eres un anticuado, porque a veces los padres no queremos escuchar lo que ellos tienen para decirnos. Así es. Pero a veces cuando conversan, por ejemplo, con un pastor, con un capellán, te dicen así la descripción de quién es su padre, porque saben quién es, cuán sincero o cuán doble cara es su papá o su mamá. Y no necesita dar muchas vueltas, ¿no? Correcto. No se expresan de manera extensa. Ahora, dicen dos palabras, todo. Ahora, se me viene a la cabeza una ilustración, ¿no? Alguna vez leí lo siguiente. Un joven nuestro de la iglesia, ¿no es cierto?, que en su etapa de adolescencia, él no quería ir más a la iglesia, ¿no? Llega el pastor a visitarlo y dice, ¿por qué no estás queriendo ir a la iglesia? ¿Por qué te estás alejando de la iglesia? Le dice, ¿sabe qué? Le dice, no voy a la iglesia por culpa de mis padres. Wow. ¿Por qué? Porque mis padres en la iglesia son líderes, están ahí, ¿no es cierto?, trabajando para Dios. Buena gente. Liderizando, sonríen a todo el mundo, ¿no? Pero en casa son todo lo contrario. En casa hay peleas, en casa hay discusiones, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero ser parte de ese grupo de personas que dice adorar a un Dios, ¿no es cierto?, pero que su comportamiento es diferente frente al público y en la casa. Y lo mismo pasa con los educadores, ¿no? Profesores, docentes que están en las instituciones. Pueden hablar muchas cosas, por ejemplo, en una institución cristiana, ¿no? Porque uh-huh. la idea siempre es que se inicie el día orando, cantando, y también que a través de la enseñanza incluyan la fe. Pero ¿de qué sirve que un profesor haga todo eso cuando después aparece que de repente un alumno lo ve tomando bebidas alcohólicas, no lo ve viviendo una vida diferente a la que predica? En lo personal, digamos, desviándose, ¿no? Correcto. O sea, da la impresión de que apenas cumple de manera corporativa o por compromiso con el modelo educativo, ¿no? Algunos parámetros. Realmente eso destaco, incluso con sus defectos, destaco del sistema educativo adventista o el modelo educativo adventista, en el sentido de que se vive como en una familia. Correcto. ¿No? Que no ocurre en otros modelos educativos. Se vive como en una familia, hay confianza, hay proximidad. El estudiante puede conocer a su profesor hasta en su vida personal, puede conocer detalles, asuntos de su familia. Entonces, confiar que la persona que le educa o le enseña también está en la misma lucha de mejorar, de superarse. Pero ahora podemos ver la otra cara de la moneda. Es decir, hay profesores que han llegado a la educación adventista con sus defectos, ¿no es cierto?, con lo que tú mencionabas, Rolly, con algún tipo, digamos, de situaciones que no son las más adecuadas, sí, pero que en el transcurso de trabajar en las instituciones han ido conociendo, ¿verdad?, a Dios, han ido conociendo, ¿no es cierto?, acerca del estilo de vida que se tiene dentro de lo que es un colegio adventista, y los resultados son que esas personas han sido transformadas, han sido tocadas por Dios y han entregado sus vidas a nuestro Creador, y ahora obviamente son personas que con esa base, digamos, esa experiencia del pasado, pues pueden enseñar tal vez de una mejor manera a los estudiantes. Y un estudiante que ve a un profesor así, siendo uh-huh. transformado, claro que recibe un mensaje elocuente, ¿no? Una de las cosas que se me quedó marcada fue cuando yo estudié la primera parte de mi vida, de mi infancia, en un colegio convencional. Uh-huh. Y yo tenía un profesor como modelo. Siempre uno tiene un profesor que es tu modelo, una profesora. Yo tenía uno, por la capacidad con la que enseñaba, porque era el que más le entendíamos, ¿no? Y yo lo respetaba muchísimo. Pero un día me llevé una gran decepción cuando en el colegio hubo una fiesta y yo cuando había fiesta me salía, ¿no? Iba para mi casa. Pero olvidé un cuaderno y tuve que volver al colegio y cuando volví vi a mi profesor, a ese profesor borracho y botado en el piso, ahí en el colegio. La imagen se me cambió por completo, ¿no? Claro, y claro. Me pongo a pensar que realmente en la institución cristiana tenemos una gran, pero gran responsabilidad de que como educador o como capellán o como pastor que enseño, debo mostrar que mi vida es una vida de adoración a Dios. Si yo quiero que mis aquellos que enseño también aprendan a adorar a Dios. Otra cosa que quería resaltar, hablando de lo positivo de la educación, es que vi muchos profesores que tal vez pueden ganar mucho más en otros colegios, en otras instituciones, pero deciden trabajar aquí por una vocación y porque saben que están sirviendo a Dios, porque tienen la oportunidad de enseñar matemáticas, enseñar ciencias sociales u otro, pero al mismo tiempo mostrar a Dios a través de la educación. Creo que eso es lo que Dios quiere, de que llevemos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a adorar a Dios. Por otro lado, vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que dice así: en medio del cielo vi a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Es interesante porque Apocalipsis es un libro para el tiempo del fin. Y en este libro hay mensajes para el pueblo antes de la segunda venida de Jesús. Y parte de ese mensaje lo vemos en el versículo 7, que dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué el mensaje de adoración es relevante antes de la segunda venida de Jesús? Importantísimo, ¿no? Porque después de la creación, la tragedia ocurrida con el ingreso del pecado a esta tierra interrumpió la convivencia feliz entre el ser humano y Dios. Y ahora que se aproxima el final de la historia humana, ahora que justamente la Biblia está mostrando que los tiempos proféticos se cumplen, lo que se tiene que hacer es retornar a esa adoración y convivencia íntima con Dios, en una relación de obediencia, en una relación de adoración. Y justamente creo que puede quedar claro para todos, si estamos viviendo en la etapa final, y también la Biblia en la etapa final dice que hay que adorar a Dios, está claro. Y el centro del gran conflicto va a ser el tema de la adoración. Por eso es que en la casa debemos enseñar a adorar a Dios. Sergio. No, yo quería resaltar lo siguiente, Rolly. Un ejemplo. Cuando mis hijos eran pequeños y les decía, vamos a ir a visitar a tu abuelita que está en La Paz, ellos ya se preparaban con anticipación. Recuerdo que días antes preparaban su ropa que iban a llevar, que la maleta, que esto, que el otro, o sea, se iban preparando. Y eso lo relaciono con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos encontramos tan cerca del regreso de nuestro Señor Jesús, cuando estamos a poco tiempo de encontrarnos con Él, nosotros deberíamos tener esa misma actitud que los pequeños, es decir, ir preparándonos para encontrarnos con Él y adorarlo, ¿no es cierto? Es cierto. Adorarlo a Él, que es el único ser que pues cumple sus promesas, que nos está esperando con los brazos abiertos, y esa debería ser nuestra actitud. Ya empezar a prepararnos con anticipación, estar listos, no esperar el último día, ¿no? Y Dios en su infinito amor todavía nos está dando un tiempo de gracia para poder prepararnos, para poder recibirlo a Él y adorarlo juntos como familia. En Daniel capítulo 3 hay una historia interesante. Habla acerca de la estatua que el rey Nabucodonosor construyó para que toda la provincia de Dura, o la provincia que estaba cercana, que eran cientos y cientos de habitantes o miles de habitantes, cuando se escuche la voz de los instrumentos, el sonido de los instrumentos, todos tenían que arrodillarse ante la estatua. Era un tema de adoración, ¿no? Tenían que postrarse, colocarse de rodillas. Y yo me imagino ese panorama, ¿no? Todos arrodillados cuando sonó la música. Eran miles de personas. Pero dice la palabra de Dios que entre toda esa multitud aparecieron tres personas que quedaron así, ¿no? O sea, era un panorama que llamaba la atención. Evidente. Yo me pongo a pensar así, ¿no? Mientras todos estaban parados, no se distinguían a estos tres jóvenes, pero cuando todos se arrodillaron, cuando todos sucumbieron, se vio a tres jóvenes entre toda una multitud. Y estos tres jóvenes, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron no adorar a la estatua. Y después fueron enviados al horno de fuego, y en el horno de fuego no se quemaron, porque dice que Dios los protegió. Y el rey Nabucodonosor creyó que Dios realmente era el Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la lección que podemos aplicar para nuestros días y cómo debemos enseñar a nuestros hijos la verdadera adoración? Es una de las historias más lindas, ¿no? Que los niños esperan, ¿no? Que les guste escuchar el tema de Daniel, el horno de fuego y todo aquello. Y la valentía. Y en ese sentido nosotros podemos aplicar muy bien el tema de la adoración, ¿no? Porque ahí vemos claramente que estos tres jóvenes cumplieron uno de los mandamientos que está en la ley, ¿no es cierto? No te harás dioses ajenos, no honrarás, no amarás a dioses que no sea Dios mismo. El Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad a través de esa historia de poder enseñar a nuestros hijos que nosotros debemos adorar a aquel que es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos, digamos, enseñarles eso a los chicos a través de este ejemplo, ellos van a tener una gran confianza en que ese Dios, pues también, así como liberó a los tres jóvenes del horno de fuego, puede liberarlos de diferentes situaciones. No será un horno de fuego en la actualidad, pero serán tentaciones, ¿no es cierto?, relacionadas con el tema, del sexo, el tema de las bebidas alcohólicas. Correcto. Y es eso lo que nosotros tenemos que inculcar a nuestros estudiantes también. Yo colocaría dentro de lo que dijiste el tema de la influencia ideológica, uh-huh, las filosofías que están cada vez entrando más fuerte, incluso a la iglesia. Si nosotros no inculcamos, como dice Salmo capítulo 78, dice, para que lo sepa la generación venidera. Justo para las nuevas generaciones. Correcto. Los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. Es decir, debe ser una historia y una enseñanza contada de generación en generación para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y para que guarden sus mandamientos. Yo creo que esto es algo que nos está faltando, enseñar a nuestros hijos aquello que nuestros padres nos enseñaron para que permanezcan fiel en un mundo lleno de pruebas. Y para eso existe la Biblia, ¿no? Correcto. Es posible transmitir en precepto y en ejemplo. Incluso destaco el detalle en la experiencia de los tres jóvenes hebreos, la situación que ellos vivieron no en un día de adoración, no en un culto. Es decir, yo puedo o necesito ser fiel a Dios y adorar a Dios no solamente el fin de semana, el sábado cuando estoy por la mañana en el templo junto con la congregación delante de Dios. No se restringe a ese momento o a esa liturgia la adoración. Correcto. La adoración es toda la vida, en toda situación de la vida, ¿no? Es en mi estilo de vida, en mi forma de alimentación, en el manejo de mis emociones, en la edificación de mi carácter. La adoración la vivo día a día. Día a día. Después de estos consejos estaremos viendo más acerca de la adoración. Adoración tiene que ver con saber una verdad. Adoración tiene que saber con sentir algo en tu vida, en tu corazón. Bueno, vamos a responder estas preguntas después de estos consejos importantes. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto, hablando de un tema súper, súper interesante. Pensábamos al inicio que adoración y educación como que no tenían mucho que ver. Ahora estamos viendo, en base a la palabra de Dios y a la experiencia de nuestros invitados, que adoración y educación van de la mano, que es crucial aquello que les estoy enseñando a los alumnos y también a nuestros hijos en el hogar, en la casa. Bueno, estábamos viendo algunos ejemplos interesantes de adoración, algunos conceptos, pero hay un caso interesante en el libro de Juan capítulo 4, el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana. Y en medio de esta conversación, De repente a la mujer samaritana se le ocurre preguntar algo que le incomodaba, ¿no? Porque los judíos y los samaritanos tenían ciertas cosas en conflicto. Uno de ellos era el lugar de adoración. Anteriormente los samaritanos ya habían creado su propio lugar de adoración y los judíos tenían en el templo de Jerusalén. La pregunta era dónde había que adorar. Y la mujer aprovecha. ¿Cuál era el mejor o el correcto? Correcto. Y la mujer aprovecha para preguntarle a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Es aquí en Samaria o es allá en Jerusalén? Y la respuesta de Dios es muy, muy interesante, porque le dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, el tema no es discusión de dónde, si aquí o allá. El tema es que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a analizar estas dos palabras. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y qué es adorar a Dios en verdad? Pastor. E incluso es bueno recordar que el Señor está uniendo, ¿no? Su propia expresión está utilizando una conjunción para que quede claro que ambos elementos se deben combinar, es en espíritu y en verdad. A veces tenemos nosotros enfrentamos la tentación de adorar a Dios con sentimentalismo, por ejemplo, ¿no? Correcto. No podemos dejar de lado, pastor, eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona llega a una semana a oración, voy a colocarlo en la educación. En la experiencia. Correcto. Práctica. Y puede que sea un estudiante que no practica ninguna religión o no estudia la Biblia, pero capaz en algún mensaje de que dio el predicador siente la voz de Dios, ¿no? Okay. Y siente que Dios le habló. Es persuadido por el mensaje. Correcto. Podríamos colocar eso, el tema de que realmente sintió al Espíritu Santo, ¿no? Que le habló al corazón. Correcto. Y entonces allí se deja guiar. Pero Dios no le dejará con esa experiencia limitada o restringida. Correcto. O sea, eso no basta. No basta, ¿no? El Señor le ayudará a partir de esa experiencia a un crecimiento que representa la transformación de la vida a través de una ayuda permanente, la presencia permanente de Dios, ¿no? Y allí viene incluso el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice que el culto es racional, la adoración. Correct. A Dios es con el ejercicio, el uso de la razón, la voluntad, las decisiones, ¿verdad? E incluso se presenta la orientación de que nuestra adoración está educada, instruida por la palabra de Dios. O sea, no es solo dejarme manejar, al contrario, manejo mis emociones, manejo el conocimiento, la instrucción que viene del Señor y estoy libre de hacerlo para corresponder a Él. Ahora, en ese sentido, pastor, ¿no es cierto? El estudiante viene, ¿no es cierto? Siente el llamado de Dios, se bautiza y necesita conocimiento. Correcto. Necesita adorar a Dios en verdad, teniendo el conocimiento realmente de quién es Dios. El factor verdad. Exacto. Que se menciona usted mencionaba, ¿no es cierto?, que Dios no lo va a dejar solo, que lo va a ayudar. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros, quienes trabajamos dentro de lo que es el sistema educativo, nosotros somos esos agentes. Correcto. De ayuda para los jóvenes. Dios no lo va a dejar a través de nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, somos los encargados de cuidar a esas personas que deciden caminar con Dios. O sea, una adoración basada solamente en sentimentalismo es peligrosa. Hay muchas personas que van a la iglesia porque se sienten bien cada vez que van al culto, pero durante la semana no abrieron la Biblia o en ese culto de la iglesia se habló de muchas cosas, uh-huh, pero menos de la palabra de Dios. O sea, no hubo instrucción para la vida. Correcto. Por eso Jesús dice que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Pero ahora quiero irme al otro extremo, que es solamente la verdad, ¿no? Y puede que esto pase en los hogares. No, pero yo les enseño a mis hijos la verdad. Yo ya conozco la Biblia. Entonces, ¿qué hago? El culto familiar, bueno, léame esto, ¿no? Léame la matutina de adultos. O sea, se puede limitar a lo teórico que redunda en legalismo. Correcto. O sea, léeme esto y a ver, dime qué aprendiste. Entonces, los niños, he visto esos, uh-huh, testimonios, con el tiempo odian el culto familiar. No quieren saber de Dios porque entienden que es la parte más aburrida del día. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esta idea y hacer realmente, por ejemplo, en casa, una adoración en espíritu y en verdad? A ver, ¿cómo hacer eso, no? Porque realmente es un poquito complicado, ¿no? Y para los padres es un gran desafío. Qué curioso que nos preguntemos y digamos que es difícil entre personas que practicamos esto todos los días. Correcto. ¿Por qué decimos así? Por la responsabilidad que conlleva. Estamos reconociendo que se lo debe hacer con la mayor responsabilidad, ¿no? Claro, porque como papás tenemos una gran responsabilidad, ¿no? El hecho de que Dios nos haya bendecido con los hijos es una gran responsabilidad para nosotros como papás, porque en determinado momento Dios nos va a decir, ¿y qué pasó con los hijos que te regalé y dónde están? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo hacer que los chicos puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad? Es cierto, el conocimiento es necesario. Correcto. ¿No es cierto? Pero yo vuelvo una vez más, Rory, al tema del ejemplo. Si mis hijos ven que en el culto familiar yo lo hago con alegría, que espero el sábado con alegría, que estoy, digamos, o dejo, digamos, los afanes de este mundo, por así decirlo, y me concentro en él, y no sé, y preparo tal vez un cántico especial, agarro la guitarra, no sé, algo diferente ese día, esos momentos de oración, pues mi hijo los va a disfrutar, ¿no? Es correcto. Decir, hacerle sentir bien que el muchacho, que la niña, pues añore, espere con ansias que llegue la recepción del sábado, que llegue con ansias, digamos, estar en familia. Son cosas que definitivamente van a motivar a los chicos para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pastor, por favor, la conclusión del tema, pero también cómo aplicamos esto en la vida diaria, en el hogar y en las instituciones educativas. Claro que sí, es una responsabilidad, es todo un desafío. Estimados amigos, podría decir de lo personal, tanto en mi familia como en las diferentes instituciones educativas en las que fui formado hasta el nivel profesional, siempre he podido notar, he podido ver en lo práctico a mis padres y a mis educadores. Colocar a Dios en primer lugar, servir a Dios con agrado, servir a Dios, seguir a Dios, adorar a Dios en todo lo que hacían, incluyendo el momento de deporte, las experiencias de familia, en los negocios, poner la adoración a Dios en su alimentación, en su relación de pareja, en todas las situaciones de la vida. Entonces, como pude ver que eso les funcionaba, como pude ver que Dios les correspondía y los prosperó, les hizo mejores personas, por supuesto que ha sido elocuente para mí. Quiero animarles a que cada uno de nosotros vivamos la experiencia de adorar a Dios, seguir a Dios en todo, tener al Señor en todo lo que hacemos, en el primer lugar, en el último lugar, en el mejor lugar de lo que somos, tenemos y hacemos. Te animo ahora a reflexionar en la alabanza que será presentada y que nuestro corazón sea motivado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora que hemos reflexionado con el apoyo musical, vamos a elevar una plegaria al Señor y pedir que nos conduzca mientras le adoramos en todo. Padre Santo y bendito, gracias porque tu palabra nos orienta, nos aconseja, nos guía a diario. Gracias porque nos invitas a disfrutar adorándote en el día verdadero, el sábado, pero también en todos los días, en cada una de nuestras jornadas, en cada una de las luchas y desafíos que enfrentamos, en las alegrías o tristezas que tenemos que experimentar a diario. Queremos necesitarte, buscarte y encontrarte. Permítenos tu Espíritu Santo, permítenos tu presencia para que nuestra vida sea una experiencia de adoración permanente a ti, nosotros y nuestros hijos, vivir delante de ti para siempre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una lección inspiradora y llena de consejos es la que hemos vivido en este programa. Pero tenemos que colocar en práctica todo lo que aprendemos. Por eso queremos invitarte a que puedas colocar allí en los comentarios qué ideas, qué consejos nos das para que podamos hacer un culto familiar más interactivo, más interesante. Cómo enseñarles a nuestros hijos a adorar a Dios y que ellos no sientan algo aburrido, sino que sientan algo que realmente quieran hacer y que esperen. Voy a aprovechar que tenemos a nuestros invitados. Ellos son padres. Creo que entre los tres, ustedes son los más experientes. No sé quién más que el otro. Yo me quedo un poquito atrás, así que voy a escuchar de ustedes. Sí. ¿Qué ideas así prácticas que ustedes les ha servido en el culto familiar con los niños, ¿no? Que realmente a ellos les ha gustado y han esperado esos momentos, pero que también han aprendido quién es Jesús, quién es Dios, y han aprendido realmente esas lecciones maravillosas que ahora aplican en su vida. Algo que ha sido diferente en esta época fundamentalmente de la pandemia y que ha servido muchísimo en el tema de la familia, ¿no es cierto? Es poder congregarnos con nuestros seres amados usando la tecnología. Es decir, con la familia que está en La Paz, con los primos que están en La Paz, ¿no es cierto? Conexión. Hacer una sala de reunión y recibir juntos, ¿no es cierto? Ha sido algo diferente, ha sido algo que realmente ha motivado a mis hijos, ¿no? Porque ellos decían, bueno, ya vamos a empezar, hay que hacer la conexión, papá, no te olvides de hacer la sala, queremos vernos a nuestros primos. O sea, esa ha sido, digamos, la oportunidad que hemos encontrado para poder tal vez reavivar algo que posiblemente estaba yendo en decadencia. Bueno, excelente, entonces, ¿no? Excelente. Utilizar tal vez algo, innovar prácticamente, ¿no es cierto? Correcto. Romper la rutina, que sería muy buen consejo para quienes... Y eso no significa... cambiar la adoración o disminuirla. Uh-huh. Al contrario, es enriquecerla, fortalecerla, ¿no? Tenemos que hacerlo porque para eso Dios nos dio la creatividad, pero también la responsabilidad de ser padres. Permítame compartir también a mí, yo soy el que capaz tengo la niña más pequeña, ella tiene 2 años y estaba estudiando la historia de la mujer tsunamita y cómo él recibía al profeta Eliseo, le enseñaba hospitalidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Construimos una casa de cartón, ¿no? Así, tamaño en miniatura, y pusimos una camita, una mesita, todo eso lo tuvimos que hacer con cartón, pero le explicamos que aquí dormía la tsunamita, su esposo, y en la parte de arriba, en un cuartito, dormía el siervo de Dios, y que así tenemos que recibir a las personas, tenemos que invitarlas. Es decir, creo que Dios nos dio esa creatividad, ¿no? Y tenemos que hacer así el culto de nuestros hijos para que ellos aprendan a adorar a Dios. ¿Cuáles son tus ideas? Te invitamos a que lo coloques en los comentarios. Estamos terminando este programa. Te invitamos la siguiente semana para seguir participando de este programa tan interesante y de este tema de la educación. Te invitamos a seguir conectado a la señal de Nuevo Tiempo y tenemos una cita la siguiente semana aquí en tu programa Código Abierto.